Antes de comenzar a ordenar, conozcamos los ingredientes. Presiona cada uno para saber para qué sirve y una pista mágica de cuál es su lugar.